día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Bueno, pues un jueves más aquí estamos, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 521 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos empezando con una gente llamada Dunkel Mind. Escuchas Lican, el primer adelanto de Immortals, lo que será cuarto trabajo discográfico de este conjunto madrileño. Ya tenemos ternascos y ternascas a la escucha. Nos mandan saludos desde Alacant, desde el barrio La Florida de Alacant, desde el CSA Magallanes, Fer y todo el comando Pum Galicia Alicante, y todos y todas las comensales. Y menudo gruñido poderosísimo que nos manda desde los madriles nuestra ternajilla Tania. man so far away when the full moon Comenta Tania que estos Dunkelmind son hispano-brasileños realmente, porque el cantante y la teclista son brasileños, así que de Madrid y de, pues de donde sea, de Brasil. Nos saluda también desde Mulchante, Nafarroa Pride, San Hammer. Bueno, si recordáis ayer saltó la noticia de que la marmota esta que predice el tiempo, pues que se había muerto y tal. No es que le diéramos el protagonismo total en el programa, porque el protagonismo total se lo habíamos dado a nuestros queridos Black Bomber, a nuestra banda asociada. Y hoy también va a tener ese protagonismo otra banda asociada. Lo que pasa es que si me llego a enterar ayer, ya hubiese tenido ese protagonismo ayer los que van a ser protagonistas hoy, ¿vale? Porque resulta que tanto celebrar el Día de la Marmota y resulta que... Bueno, igual que pasa con Halloween, que ya sabéis que la tradición celta es Shamain, que es muchísimo anterior a las calabazas de los estadounidenses, ¿eh? Pues bueno, ha pasado lo mismo. Os cuenta Roxa Rosa, ¿eh? Aprende historia, tradiciones y mitología con Salduye. Efectivamente, resulta que Salduye nos recordó a todos, a todas ayer el Imbolc. El Imbolc, que es la fiesta pagana ancestral, celta concretamente, que sería la que debería prevalecer en lugar del mardito roedor este, de Pensilvania. Bueno, Salduye, que es una banda que... practican folk, metal, ¿vale? Pero que de valor añadido, una cosa que es muy interesante hoy en día y que recomiendo a todas las bandas, que busquen un valor añadido a ya no solo a su estilo, sino a su hacer. De valor añadido tiene que investigan mucho para crear sus letras, incluso para componer, incluso con instrumentos de la época a la que quieren hacer referencia. Pues bueno, pues investigan sobre eso, historia, tradiciones y mitología. Y ayer, día del Imbolc, pues compartían esto en sus redes sociales, los metaleros zaragozanos. Decían: hoy celebramos Imbolc. La luz vuelve, los días se alargan y la vida vuelve a florecer. Todavía quedan vestigios de la fiesta celebrada en la antigüedad en festividades actuales como el Carnaval de Bielsa, ¿eh? Localidad alto aragonesa. En la mitología aragonesa, el onso, que se diría en aragonés, es un símbolo del inframundo, mensajero de los muertos y guardián de las almas de los difuntos. Según la leyenda ancestral, al llegar febrero, al llegar el 1 o 2 de febrero, que lo celebran según en qué sitios, el 1 o el 2, el oso saldrá de su cueva y con la luna nueva... lo celebran cuando sale la luna nueva, así. Liberará las almas de los muertos. Feliz Imbolc a todos, mucho mejor que feliz Día de la Marmota, ande vas a comparar. Pues además, que no solamente vivimos de las novedades más inmediatas de las bandas que se suman al proyecto Bandas Asociadas, esas bandas ya tienen un recorrido. Y precisamente In Bulk era el título del corte número 2 y además tema que daba nombre al LP debut de los Alduyes, de la agrupación folk metal zaragozana. Así que un día más tarde de lo que debería haber sido, pero vamos a escuchar ese In Bulk aquí en Pequeño Ternasco. Valor añadido para tu banda, presencia en redes sociales, muy importante, y sobre todo sumarse a bandas asociadas. Tres hechos que pueden favorecer mucho el discurrir de la carrera musical de tu formación. Un antiguo ritual que baña de vida al mundo. Oso bestia ancestral que duermes con nuestros sueños. Que en el invierno estarás guardando en tu ser. Vamos ya mandando saludos hasta el otro lado del charco. Ya se han conectado gente desde los United States of America para escucharnos. Y también tenemos gente escuchándonos desde Alemania. Nos trae de nuevo esa luz que en primavera luce. La faz de la tierra, tu gélido aliento. La muerte traerás con tu ser. Las almas no hallan en su infierno. Más gruñidos poderosos desde Tudela, ese Félix, la Farroa Pride. Si encuentra la oscuridad al despertar de ti. También nos llegan saludos, pero sí que vemos que nos están escuchando ahora mismo desde Chile. ¡Al ataque! ¡Pecador! ¡Epiticante, narinao! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejan de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? ¡Asalto Nata Radio Los! ¡Zanzaroya Records! Una sesión a cargo del Pab Edwards, San Pedro Calama, SDC. ¡I fly right here! Come dance with me. I fly drive here. By the end. Ayer me ponía a faltar el peguero, ¿eh? Que no iba desde el sábado, no iba. My friend, dance with me. Bueno, que esto de llevar una emisora tiene su curro, ¿eh? No te creas tú, que hay mañanas que no te creas tú que no vamos apretados, como por ejemplo, sin ir más lejos, la de hoy. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos en la sección de Zanzaroya Records, esa sección en la que cada jueves desde el Pub Edwards, el garito musical referencia en San Per, y donde nos vamos a echar esos pelotazos cuando nos apetece corrernos una juerga y cuando sobre todo nos venís a visitar los Ternascos y Ternascas. Pues desde ese garito, desde ese bar, Eduardo Peguero nos recomienda semanalmente una canción que le gusta, de las que lleva escuchando y pinchando toda la vida. Mira, precisamente de ese es uno de los Ternascos que nos ha visitado y que ha podido echarse unas cervezas, unos pelotazos o lo que le haya dado la gana ahí en el Pub Edwards. Bueno, esta semana nos recomienda el amigo Peguero el corte número 3 perteneciente a Week on the Rocks, el álbum debut de los 5 que tienen más varios EPs para la formación anglo-hispana de rock electrónico Cycle. Una formación que en sus 19 años de trayectoria han cosechado varios éxitos y reconocimiento tanto nacional como internacionalmente. Bueno, pues ese corte número 3 del Week on the Rocks, el tema que vamos a disfrutar, lleva por título Apple Tree, lo que viene siendo un manzano de los de toda la vida, ¿eh? Así que prepárate la sidra, que vamos a escuchar ya ese Apple Tree de los Cycle. Create a sound, turn it round and recycle it. skeleton and feel my God. Marchuki dice Félix desde Tudela, ponte a bailar con Pequeño Tenasco, con Zanzaroya Records. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos ponía por aquí, dice, no sé, con la anterior canción, dice, no sé si irá por el hacha o bien me hago un cubata. Pues los que están sonando ahora son más de cubatas, ¿eh? Los piratuzos alcohólicos escoceses Ailstorm andan grabando lo que será su séptimo álbum de estudio, al que titularán Seventh Room of a Seventh Room, parodiando la diabólica profecía y también el título de la canción y el álbum de los Maiden, Seventh Son of a Seventh Son. Que como hagan una canción llamada así, parodiando la de los Maiden, la ponemos en la recontraversión sí o sí. De momento vamos disfrutando de este tema, anticipo de ese séptimo álbum. Este tema se llama Los zombies se han comido mi barco pirata. Zombies ate my pirate ship. Centuries ago, the prophecy was written, so the story goes. The grim is stand, that true frostbitten druids made a pact. The zombie horde. Nos llegan más saludos desde la capital. Es el día de los ratones colorados. A la escucha, opay. Y un saludo también hasta Polonia, pero no la de sino la del Centro Europa. Recordad que he dicho lo de Seventh Room y no he traducido. Seventh Room of a Seventh Room, séptimo ron de un séptimo ron. El otro era Seventh Son of a Seventh Son, el séptimo hijo de un séptimo hijo. José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Pero éramos semillas que brotaban. Bueno, estos que están sonando lo mismo ya los he escuchado aquí más de una vez. Tres concretamente de este último disco, dos del anterior. Y yo ya me he cansado de mandar el correo y que no contesten ninguno. Así que esta es la última vez que los van a disfrutar hasta que se dignen contestar alguna vez. Aunque solo sea para mandarnos a la mierda. Quisieron robarnos la vida. Son los No Conforme y, como te digo, tercer sencillo extraído de Cada Idea un Huracán, el más reciente trabajo de los vallecanos, que por lo visto no miran el correo electrónico. Semillas de Revolución se titula y en el mismo colabora el Drogas, Enrique Villarreal. No cuesta nada contestar los correos. Nada, ¿vale? Que no estamos aquí porque existas. Entre llantos quisieron derrotarnos y mi voz subió a los montes recitando. Ellos nunca podrán detener a la primavera. Es el grito de los guerrilleros, no pasará. Quisieron robarnos la vida. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Que no falte el thrash metal en Pequeño Ternasco. Tras un EP debut y dos larga duración, llega este nuevo sencillo del cuarteto gabacho de thrash metal modernete, Heart Attack. Lleva por título Septic Melody, melodía séptica. Pues a mí no me huele nada mal. Más oyentes desde otros países. Saludos hasta Irlanda. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Como no hay entrevista, este jueves también hay Bizarradas, la sección nuestra de cada día. Vamos con eso de primer titular, Roxana Rosae. Se va de pesca y su mujer lo saca a subasta por internet con envío gratis. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Que no creo que le cueste mucho encontrar algo mejor que el evento este. Se fue de pescar y volvió por correo certificado, porque lo devolvieron. Bueno, en plenas vacaciones escolares se conoce que el hombre este decidió irse de pesca con unos amigos y dejar en casa a su esposa junto a sus dos hijos, lo que sacó a la mujer de sus casillas y motivó que intentara deshacerse de su cónyuge. Por ello puso un hijo. El coñijo. Por ello puso un anuncio con el nombre marido, cuya descripción era agricultor, cazador, pescador. Curiosa manera de mandar a paseo a tu pareja. Eso está claro. Todavía más curioso que hubiera más de 200 personas que se interesaron por la puja, que con 12 ofertas alcanzó un precio de casi $67. Mucho me parece. Varios se pusieron en contacto con la mujer para pedirle más detalles sobre el caballero, habiendo algunos que incluso le ofrecieron un intercambio de pareja. Toma, te doy al mío a ver qué te parece. Hubo alguien que incluso fue más allá y le preguntó que si tenía algún vicio, a lo que la mujer contestó que es extremadamente aficionado a las largas conversaciones sobre cereales, variedades de pienso o hablar del tiempo. Y además deja los calcetines en el suelo, enfermedad que también se está contagiando a mis dos hijos. Se ve que estaba teniendo tanto éxito el anuncio que unas horas después la plataforma en la que estaba alojado lo eliminó por incumplir sus términos y condiciones. Pues claro, no puedes vender a personas, está claro. Aunque James Ryan, el gerente de políticas y cumplimiento de la plataforma, admitió que la subasta sigue siendo una broma bastante divertida. El subastado al mejor postor se enteró de la noticia a través de sus compañeros y dijo que simplemente se ha estado riendo de todo el asunto. Asimismo, aseguró que a pesar de los altibajos de su matrimonio, él y su pareja continúan teniendo una buena relación. Claro. La tiene buena. La tienes tú. Claro. Pájaro. Eso es lo que tú te piensas. Gilipollas. Y no te va a sorprender porque es la segunda vez que tenemos aquí a esta banda, a los Gilipollas. Eso sí, con jazz de la música jazz. Gilipollas. Según varias webs, la banda que está revolucionando la escena musical madrileña. Este trío de la capital presenta el tercer adelanto de lo que será su primer álbum, que saldrá publicado en primavera. Para primavera es el de la bizarrada. Bueno, el título de este nuevo sencillo es Tito Tito To. Tito Tito To, Tito Tito To. Mira, desconoce gilipollas. Todos conocemos gilipollas. Oye, perdonad, mirad, es que ha pasado una cosa. Es que no lo vais a creer, pero es que había una parte en este momento de la canción con letra, pero no os ha dado tiempo a acabarla. Por lo tanto, del 87,92% de música instrumental hemos pasado al 91,7%, ¿vale? ¡Ja, ja! Y efectivamente, como nos comenta D, son buenísimos. ¡Gilipollas! ¡Tito, tito, to! asaltomataradiorock.com. Venga, va, una de récords mundiales que hacía días que no teníamos ninguna, va. Home bate récord Guinness de insectos tatuados. Tatuados. Ay, por favor, es solo un pobre joven de la edad estúpida. Pues seguramente. Seguramente sea eso. Este neoyorquino ha batido un récord Guinness a la persona con más insectos tatuados en su cuerpo. En concreto... Joder, macho, qué mal está la peña, ¿eh? En concreto fueron contabilizados 864 animalejos, estos invertebrados, superando así al anterior, que ostentaba el título desde agosto de 2021, con 402. Yo entiendo que es que este joven no se había presentado antes, porque... Desde luego, lo que no me puedo creer es que se haya hecho 862, o sea, 462 en un solo año. No sale. Sale a más de un tatuaje diario, no puede ser. La afición de Michael Amoy, que así se llama por los tatuajes, empezó cuando tenía 21 añitos y se hizo una hormiga roja en su antebrazo. Entre otros de los tatuajes que lleva destacan numerosas arañas o dos enormes ciempiés, uno de casi 50 centímetros de largo y otro de más de 120 centímetros. Vamos, le tiene que dar la vuelta por todo el cuerpo, ¿eh? Jodo. (Risa) ¿Qué es naturalista o algo? No, no lo sé, yo creo que es como el anterior grupo. Desde que empezó a llenar su cuerpo, asegura que la gente siempre asume que le encantan los insectos, cuando en realidad es todo lo contrario. Me dan miedo los bichos, los odio. Ah, entonces no. No es naturalista. En cualquier caso, curiosa manera de afrontar su miedo a los insectos, siendo que les tiene tantísimo asco. Asco, antisociedad capitalista opresora, string punk desde las Canarias. A sangre y fuego es el título del quinto álbum para esta veterana formación punk canaria. Escuchas el tema elegido como sencillo presentación, que precisamente lleva el título del lema que les acompaña, Street Punk Canarias, los Asco. We'll be right back. nadie pudo sacar, flotando entre patrañas, todo te hace dudar. Me obligo a decirte que tienes roído el corazón, aborrecida la luna. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que te vi. La vida nos ha enseñado a resistir. Muchos trenes escapados, solo queda el brillo del rail. Los años que han pasado no impiden estar hoy aquí. El brillo del rail, uno de los temas que venía en la parte acústica de Incandescente, el segundo disco en solitario del Boni. Cada jueves de Pequeño Ternasco cierra el más grande. Betty Arte Boni, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanper Galanda. Ferreo con lo que pueda venir, sin fronteras ni aduanas, cruzar límites solo depende de mí. Se atisba en el horizonte algo distinto de lo que hasta hoy vi. No hablo de valles ni montañas, me refiero a la gente que lucha por vivir. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que te vi. La vida nos ha enseñado a resistir. Muchos trenes escapados, solo queda el brillo del rail. Los años que han pasado no impiden estar hoy aquí. Venga, pues besos, abrazos, a disfrutar del fin de semana y hasta lunes. Pues tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como hago siempre, la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Por la persona adorada como vida. cada día estamos más gente aquí al directo y es una cosa que nos encanta. Y te recuerdo como siempre que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, siendo devuelto por certificado postal o en un atasco, la cosa mejora escuchando un pequeño terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más, buen fin de agures, monamures.